contame de qué se trata este libro que vas a presentar, cuál es el contenido, cuántas páginas tiene y demás detalles del libro. Bueno, el libro es un libro que, como bien lo dice el título, se trata de estadísticas de lo que fuera la Liga Deportiva Ponense, que tuvo vigencia desde su fundación en 1932 hasta el último año de competencia, que fue en 1991. Porque a partir del año 1992, los clubes de Puan pasaron a integrar la Liga de Coronel Suárez y los clubes de Regueira pasaron a integrar la Liga Cultural de La Pampa, de manera que la Liga Deportiva Ponense dejó de existir en 1992 como tal. Es un libro estadístico, es un libro, por lo tanto, de consulta, es un material de consulta, no es un libro de texto, porque no se narra la historia en sí, cómo se fundó, cómo se formó. Es un libro estadístico que encierra datos generales de la liga, como fecha de fundación, presidentes, campeones, y tiene después el desarrollo principal del libro, que trata de campeonato por campeonato, desde 1932 a 1991, con el desarrollo de cada fecha y el resultado de todos los partidos, y al cabo de cada campeonato una tabla de posiciones, y en los casos que fue posible lograr reunir la información, una tabla de goleadores. Además, se acompaña a la foto de cada equipo campeón, año por año, y después hay una breve sección donde se incluyen goleadas récords de distintos partidos, de distintos clásicos, de distintas divisiones, y al final hay también una sección de fotografías, se incluyen unas 46 fotografías diversas que ilustran un poco de lo que fuera la liga. Hay fotos de equipos, hay fotos de festejos, hay fotos de acciones del juego, y también una sección final de otras 18 fotografías de los distintos seleccionados que tuvo la Liga Deportiva Ponense. ¿Qué tipo de fuente usaste para armar las estadísticas? Digo, diarios, entrevistas, ¿qué tipo de fuente utilizaste? Mira, la fuente principal de la que se nutre el trabajo son los archivos que quedaron de la propia Liga Deportiva Ponense. La sede que ocupaba la liga, una vez aparecida la misma, fue ocupada por otra institución, el Club de Pesca, y afortunadamente se conservaron unos cuantos documentos, una buena cantidad de documentos de lo que fuera la Liga Deportiva Ponense, como planillas de los partidos, actas, libros de correspondencia, en fin, un montón de documentación que fue la base principal para lograr la obra. Después, una vez que se volcó toda esa información, el trabajo fue completar los datos que faltaban, porque si bien se preservó mucho material, también hay material que se perdió, no están todas las planillas, los partidos, no está todo, hubo datos que se perdieron. Entonces ahí hubo que investigar por otro lado, buscar otras fuentes, y las fuentes principales fueron periódicos, diarios, semanarios locales y regionales que pudieran contener noticias o datos de la liga. Así que hubo que buscar ese tipo de publicaciones de la época de la liga para buscar algún resultado, algún dato, para completar aquellos datos que estaban faltando. Además, también se recurrió a contactar un montón de gente que pudiera tener memoria de algunas acciones, de algunas determinaciones, de algunos hechos puntuales, como también personas que han preservado anotaciones de algún tío, de algún abuelo, de algún padre, que anotó en un cuadernito algún dato. Y también pasé por varios de los clubes, estuve en las sedes consultando las actas, donde en algunos casos se volcaban resultados o se volcaban datos referidos a los campeonatos, Y bueno, de esa manera se fue completando, digamos, el rompecabezas, se fue armando todo campeonato por campeonato de manera de llegar a una integridad, de poder determinar todos los resultados y una tabla de posiciones completa. Y también, bueno, otra fuente ha sido, bueno, las mismas actas que te comentaba del archivo de la propia liga, y bueno, no recuerdo en este momento alguna fuente más, pero básicamente de allí se ha nutrido el material para componer el trabajo. ¿Hubo algún año que te puso de los pelos, algún año en particular que te costó conseguir la información, que te llevó más tiempo? Sí, hubo algunos años, especialmente en las primeras décadas, porque cuanto más avanza el tiempo, es más difícil por ahí que perduren las cosas, y hubo algunas temporadas de la década de 40 y de 50 en la que ha quedado algunos datos sin completar como uno lo hubiera deseado. Tal el caso del año del campeonato 1946, que se sabe que comenzó, que se sospecha por muchos comentarios de que ese campeonato no finalizó, pero no hay datos fehacientes como para llegar a esa conclusión. Y en la década del 50 hay un campeonato en especial, el campeonato de 1957, que se tienen resultados de las primeras 13 o 14 fechas, pero de las últimas 7 u 8 fechas se desconocen los resultados de los partidos, excepto del equipo que se consagró campeón, del cual sí se tiene datos de toda la campaña que realizó. Pero son casos puntuales. En un 97-98% se logró reunir toda la historia estadística de la Liga Deportiva Ponense. Me imagino que aparecen en la historia muchos equipos que ya no están. ¿Qué equipos recordás o qué casos te parecen más curiosos? Sí, ese es uno de, por ahí es uno de los puntos interesantes del trabajo, porque deja memoria de clubes del distrito de Puan, inclusive también de la región, pero especialmente del distrito local, que practicaron fútbol en alguna oportunidad y que por distintos motivos, con el paso del tiempo, tuvieron que dejar la práctica del fútbol. Y este trabajo es un poco como para dejar memoria y constancia de otros tiempos en los cuales esos clubes podían tener un equipo de primera división y competir en un campeonato oficial de una liga indirectamente afiliada a la AFA. Los casos de Asopardo, que es una localidad muy pequeña, el caso de Bordenave, las localidades de 17 de Agosto y Felipe Solá, pero además también clubes de los llamados rurales, como el Anquelén, como Juventud Unida del paraje La Angelita, próximo a Bordenave, de Erice, que es una localidad con muy poquitos habitantes, y además, bueno, además de esos clubes del distrito de Puan, en distintas épocas, especialmente los primeros años de la liga, la década del 40, del 50, tuvieron participación equipos del partido de Adolfo Alsina, de las localidades de Carué y de Rivera, como también Gascón y San Miguel, y llegaron a participar en distintos años clubes pampeanos como Pampero, Huracán de Guatraché, y un club denominado Independiente de Guatraché, que tengo entendido tuvo una existencia muy efímera, y en el año 89, ya en los postreros años de la liga, llegó a participar en esa temporada el club Villa Menguele de Jacinto Arauz.